Esta sí que hace más. Era un fraile que. Y fíjate qué fotos se hacían entonces. Yo no sé quién nos la hizo. El fraile sería que venía de por Semana Santa a dar sermones, dijo yo. Y ahí, Dios mío, nos hizo una foto, pero si no se nos conoce. Estamos todas las que somos, pero todo mujeres. Todo. Así hay algún hombre también. Y el fraile nos la hizo allá en el portal de la iglesia. Es esto, es el portal de la iglesia. Cuando marchó, se despidió y nos hizo una foto y nos las mandó a pero, cada una. Pero ahí está el fraile, ¿no? En el medio tiene una cruz. Ahí está el fraile. Alguien nos la hizo, vamos por él. ¿Y por cómo era eso que venía? ¿Cómo era la cosa? Venía a dar, ¿cómo se llama? ¿No eran misiones o algo así? Sí, de eso, de Semana Santa, que venían a dar sermones y estuvo 8 días. Después fue para otro pueblo, fue para Vegas. ¡Hala! Íbamos todos a despedirle por hasta medio camino y le venían a buscar los de Vegas. Y allí estaba otros 2 o 3 días dando sermones y de ahí para otro sitio y así. Bueno, concedió el obispado un fraile para que viniera a todos los pueblos a, por Semana Santa. Pues lo mismo, hijo, yo ya te digo, me casé en el 56 y aquí era menos, pues tendría, o sea, sería en el 40 o así. Porque soy yo joven, si me canté, sí, en 40 y tantos. Aquí no tenía ni novio, yo sé que era una chica joven. Uh-huh. Pues entre los años 40, sí. Ya, si no me conozco ni yo misma, hija mía.